Y somos Tierra que Canta. Una mañana se escribió esta canción, lanzando al viento muchas voces de dolor. Gente que sufre por la estúpida ambición de unos cuantos que a la vida dicen no. Nunca olvidemos que la tierra es nuestro hogar y es la herencia que tenemos que cuidar. Para los hijos de tus hijos y alguien más, canta conmigo que nos toca despertar. ¿Qué están haciendo? Van destruyendo la madre tierra que cobijo nos brindó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás matando? La madre tierra y todo su esplendor. Tierra, madre sagrada y herida, tierra de los sapos y leyendas, tierra de las mil voces y mentiras, tierra depredada y casi perdida, tierra de odios y alegrías, tierra maltratada por la guerra y avaricia. Tierra, sigue siendo esperanza de vida para nuestros hijos y los hijos de estos. Tierra mía, tierra nuestra, tierra amada, tierra. Y Tierra que Canta. Nunca olvidemos que la tierra es nuestro hogar y es la herencia que tenemos que cuidar. Para los hijos de tus hijos y alguien más, canta conmigo que nos toca despertar. Una mañana se escribió esta canción, lanzando al viento muchas voces de dolor. Gente que sufre por la estúpida ambición de unos cuantos que a la vida dicen no. ¿Qué están haciendo? Van destruyendo la madre tierra que conmigo nos brindó. ¿Qué estás haciendo? Estás matando la madre tierra y todo su esplendor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Van destruyendo, van destruyendo la madre tierra que conmigo nos brindó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás matando. ¿Qué estás matando? La madre tierra y todo su esplendor. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Van destruyendo. Van destruyendo. La madre tierra que conmigo nos brindó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás matando. ¿Qué estás matando? La madre tierra y todo su esplendor. La madre tierra y todo su esplendor. Qué bueno los grupos de interior del país, esta vez de Huancayo, ¿no? Incontrastable, con música incontrastable también, como la que nos trae Surandino. Ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Andú es uno de ellos, Andú es uno de ellos, ¿no? Andú, bueno, lejano y presente están los tiempos de Jantu, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Y de este grupo de nuestro amigo Nieva también, de Tarma. De Tarma, Jaipu. Jaipu, muy bueno, ¿no? Muy buenos grupos. Y estos nuevos conjuntos de pronto son pues los herederos de ese trabajo que hicieron nuestros mayores, digo, ¿no? Y pase de presumido, ¿no? Bueno, lo hicieron los mayores, ¿no? Y que dejaron, pues, como legado a los jóvenes que están recibiendo el pendón de la música de proyección andina. Y nosotros estamos muy contentos, ¿no? Aunque algunos títulos tengan que decir qué triste es la vida. ¿Por qué, no? Bueno, no sé. La música, en tanto utiliza el aire, el viento, ¿no? Es pasible de aguantarlo todo, ¿no? Algunos dicen el papel aguanta todo. Sí. Para el artista, de pronto el aire aguanta todo también. Y hay emociones, pues, que se tienen que exteriorizar, ¿no? ¿Cómo se llaman? Catarsis, ¿no? Eso hay se catarsis, llama catarsis, ¿no? Canciones catárticas, por así decirlo. Y esta es una de ellas. ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste es tu vida! La tuya también. Sayanta. Thank you. buscar un trabajo honrado para poder mantener la familia que quebró. Qué triste es la vida. Para poder mantener la familia que quebró. Qué triste es la vida. Estamos hablando aquí muy entretenidamente, ¿no?, sobre el trabajo que hace Lucho Quequesana. En realidad, sí, su aporte más allá de lo musical, ¿no?, y en eso convergemos, Manuel, tiene que ver también con formas innovadoras de asumir la producción de la música andina. Muy, ¿no?, buen el trabajo que está haciendo Luchito Quequesana, siempre mantiene su humildad, de verdad, y eso es más rescatable todavía. Es un niño, ¿no? Es un niño grande. Y es que los niños tienen, ¿no?, buenos sentimientos siempre, sí, ¿no? Sí, y eso sí, es bueno, de verdad. Ojalá que se mantenga así. Yo creo que va a ser mucho todavía por nuestra música en este nexo que debe haber con la juventud, con esta juventud moderna que muchas, ajá, veces ni conoce lo que es el folclore, pero que creo él va a ser un excelente instrumento para llegar muchísimo. Ya lo creo, más aún con el espaldarazo que le viene dando la televisión, ¿no?, en circuito privado, ¿no? Me parece que lo conecta a un público que recién está descubriendo las bondades de la música andina y en buena hora. Y tiene que venir Luchito acá, ¿no? Por supuesto, una vez más, porque ya lo hemos tenido aquí. Pero es bueno que venga para que nos hable de esa simbiosis que hace entre la música folclórica, por ejemplo, y la música urbana. Ajá. Ayer tuve la oportunidad de ver con los raperos, trabajo, ¿no?, muy, los raperos. Los raperos, sí, y estos que hacen música, sonidos guturales, sí, con, sí, el micro, ¿no? Y la danza. Y reproducen todos los matices de las percusiones. Haciendo juntos, tocando el violín, el arpa, y con ellos también. Imagínate. En, ¿no?, una sola mezcla. Hay que escucharlo y hay que verlo, por supuesto, en Tierra que Canta. Katari ya se prepara, en algunos instantes estará con nosotros en pleno con lo mejor de su repertorio, por supuesto, con el 39.28%, que significa la presencia de música nacional en Tierra que Canta. ¿Y alguien puede negarlo? Claro que no. Los Chopcas, Tiempo al Olvido. Estás diciendo, estás pensando volver, mas yo te digo, no quiero volverte a ver. No has comprendido, ya no te quiero, con el amor uno se juega. Te rogué un día que no te fuera, tú me dejaste llorando. Los tiempos cambian, también yo pude cambiar. Ahora soy agua que ya no podrás beber. Si ayer fue bello, fue amor divino, hoy solo son hojas muertas, hojas que el viento las disemina, hojas sin vida y sin alma, hojas sin vida y sin alma. Kunin ripukulyapti yakia yakikunin kananyuhaka chinka kulayki napagrah kuyashayki urkukunapa sintilayaki unhayawai floresita yuyariwai yuyari. Es tu recuerdo, perdura en mi mente, aquellos besos, dulzura viviente. Eres mochita, encanto que canta, estos mis besos sean un presente. Reclaman tus besos y tu inocencia desnuda en mi lecho. Están grabadas dentro de mi pecho. Cuánta ternura, eso solo es amor. Están grabadas dentro de mi pecho. Cuánta ternura, eso solo es amor. Bueno, se dice que todo acto y voz genial viene del pueblo y va hacia él. Nosotros parafraseando podríamos decir, viene de la radio y va hacia él también, porque